que tus besos me hechicen, que el gusto se destaque y la piel se nos erice, con un buen vodka y un dembow lento, y que tu boca me tranquilice. Debe ser, yo te besé, te besé, te besé, te besé y me besaste tú. Sigamos con esto, no cambio el momento. Me sigue más. Sé que me quiere complacer, así que voy a obedecer. Y ya comienza la acción. Prepara tus ganas, que ahora voy yo. Me sigue.